Le llama la loca porque se enciende y hace con su vida lo que quiere porque ella trabaja y nadie la mantiene. Ella es loca. Lo malo es lo que ella le entretiene. Indomable, insaciable. Por eso para ella tengo un sable. Incontrolable, se envuelve en su nota. Se pone como yo cuando le explota. De lejos se le ve la soltura. Sin ningún miedo no disimula. Por mí ella se manifiesta y sin duda. Siempre llega si la quiero ver. Ella sabe lo que tiene que hacer. Cuando yo quiero comérmela, no tengo que repetir. Llama la loca porque se enciende y hace con su vida lo que quiere porque ella trabaja y nadie la mantiene. Ella es loca y lo bueno no le conviene. Siempre anda en la búsqueda. Lo malo es lo que ella le entretiene. Esta mía. Tiene los hombres adictos a ti, medio teco. Todo el mundo patinando en lo seco. Tengo condones debajo el chaleco. Por si acaso yo contigo me pongo culeco. Real soy contigo, mami, no me ponga cara. Si no quieres que te toque, no me juegues con la vara. Sabes